noches en el ascensor subiendo al infinito contigo. Tus dedos presionando el stop parada entre pisos. Los vecinos se han dormido o ven televisión distraídos. Es de noche, somos dos y el amor como único testigo. Hasta perder el sentido. El tiempo se detuvo hace tiempo en el paraíso. Tiradas en el suelo jugando a nuestros juegos prohibidos. Colgados en el cielo sudando hasta ser felices. En el ascensor, besos en el ascensor. No te pares, por favor. Besos en el ascensor contigo. Mucho mejor. Corta mi respiración, hazme perder el control, jugando en el ascensor, dejarte sin aliento, amarte sin complejos, pegados cuerpo a cuerpo, felices en el ascensor, colgados en el cielo. Tirados en el suelo, jugando en nuestros huevos, sudando en el ascensor, queriéndonos sin miedo, comiéndonos a besos, clavando en nuestros huesos, felices en el ascensor, besos en el ascensor. No te pares, por favor, besos en el ascensor.